Por fortuna, se ha visto con frecuencia un puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos. Declaramos en este manifiesto, planteamos al mundo la determinación de derrumbar las cadenas imperialistas que nos han mantenido dominados hasta nuestros días. A quienes han pretendido mantenerlos sometidos a los designios de los centros de poder, tanto en épocas coloniales como en estos tiempos de imperios, declaramos